Word Builder 2. El vestido. Dress. El abrigo. Overcoat. La blusa. Blouse. El bolso. Handbag. El traje de baño, el bañador. Bathing suit. La bata. Robe. Las sandalias. Sandals. La bufanda. Scarf. Los guantes. Gloves. Las medias. Stockings.